Para ti, no, no, no hay nada en mi corazón. Para ti, ¿qué va? No queda nada de amor. Creíste tú, no sé por qué, no sé por qué, que estaba preso, que estaba preso, que tus encantos me iban a matar. Me puse a pensar que no puede una mujer destruir a un hombre. Destruir a un hombre de verdad. De aquel amor que sentí no queda nada. Nada. Nada para ti. Para ti. Nada, nada, nada para ti. Para...